Directamente desde el downtown, desde go. Bololo, bololo. Te quería la vida completa. Y ahora que no estás conmigo, quiero que me devuelvas mi camiseta. Y te vayas en una avioneta muy lejos de aquí. La serie que veíamos juntos ahora la disfruto sin ti. Juntos no iba cabrón, solo me va mejor. Así que vuela, yo dejo que vueles. No puedo ni dar, bebé, con otro me duele. Por eso vuela, yo dejo que vueles. No puedo ni dar, bebé, con otro me duele. El daño ya te ha hecho, la mala pa' ti. Me dediqué a buscarte tanto que hasta me perdí. Las flores y los peluches regresan a ti. Pero quien devuelve el tiempo que yo te di. Por eso, Willa, coge el primer avión y busca pa' perderte para Venezuela. Tuve que pasar canal pa' darle fin y nunca más a tu novela. No eres princesa, te quitas la careta, eres Teresa. Aunque mi vieja por tu vida reza, pa' que te pierdas y regresas. Y la bota en el cuarto, hoy son cenizas que esta mañana se llevó el viento. Los jueves de canto, será jueves de terapia por tu magnífico invento. Aunque nunca había ido un pico, y yo te llevé pa' bailar pegadito loco. Uy, eso a ti te encantó, ahora dime quién te lleva si no soy yo. Triste palomita, no le voy a quitar a las atolitas. Si de igual, si no te abro la jaula, tú te me escapas. Así que vuela, yo dejo que vueles. No puedo ni dar, bebé, con otro me duele. Así que vuela, yo dejo que vueles. No puedo ni dar, bebé, con otro me duele. Muy lejos, desde arriba puedes ver más claro. Que no soy el malo, no sé si era la persona correcta en el momento equivocado. Vuela que vuela hacia el horizonte, escóndete y nunca me digas dónde. Ya no te corresponde estar a mi lado cuando me monte. Aunque me duela, los planes que teníamos se cancelan. Ahora tengo una que me modela, que me cuenta los tatuajes. No me baja del mood la chispa que encendió mi candela. Así que vuela, yo dejo que vueles. No puedo negar verte con otro, me duele. Por eso vuela, yo dejo que vueles. No puedo